tipo de broma. Muy... Cuando el saber y el conocimiento convergen, estamos en Pensamiento Vivo. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en nuestro sexto capítulo del programa Pensamiento Vivo. Esta es una iniciativa del Centro de Estudios con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios de la Universidad Autónoma Latinoamericana, en alianza con Cocorota Inc., Pluriverso Narrativo, Editorial de Liderar. Nos alegra muchísimo llegar al sexto programa de esta iniciativa de conversación, de diálogo de saberes, de congregación de visiones, miradas, reflexiones sobre el pensamiento crítico alrededor de muchísimos campos de los que podemos hablar. Y bueno, creo que hoy va a ser un programa muy, muy, muy especial, pero no me quiero adelantar muchísimo. Voy a ir saludando al equipo. Tao, hola mi hermano, ¿cómo estás? Leo, hola. Hola también a los que me acompañan el día de hoy a través de la transmisión en Facebook Live y los que están también conectados a través de los diferentes espacios que tenemos abiertos, ya por ahí, perdón. La gente saludando, también Caicedo está oyendo desde Estados Unidos, se van sumando algunos amigos que empiezan a conversar con nosotros, a saludar y que van aportando a poco también esta discusión que tenemos el día de hoy, ese pensamiento vivo. Y bueno, hoy, esta semana está cargada, Leo, ¿cómo la ves pues? No, ya vamos cerrando semana. Voy a presentarles a nuestro invitado de hoy. Hoy tenemos el placer de escuchar, de conversar con Santiago Andrés Gómez Sánchez. Este muchacho es novelista, cuentista, crítico de cine, realizador audiovisual. Y bueno, me alegra mucho, Santi, primero que todo el camino que hemos hecho con todas estas aventuras, con todo lo que hemos construido en Editorial de Liberar, con todos estos proyectos que hemos venido conversando en torno al cine de autor. Y muy rico que hoy nos acompañes con una conversación que para mí va a ser muy nueva. Hemos hablado muchas veces de tu trabajo, pero nunca te he escuchado al detalle. Y bueno, qué rico que hoy nos acompañes en esta conversación para compartirnos lo que ha sido tu aventura con tu tesis doctoral sobre la obra de Lezama Lima, del que no sé mucho. Hoy va a ser un espacio muy educativo, creo que para todos nosotros, para la gente que nos escucha. Y bueno, qué placer también tener de nuevo a Alexa acá en la conversación, motivando el diálogo con Santiago. Alexa, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Hola, mi Leito. Hola, Tavo. Santiago, qué rico tenerte por aquí. Yo estoy súper emocionada desde que Leo nos dijo que podíamos conversar contigo hoy, pues. Me pareció genial porque lo que Leo acaba de decir es verdad. La obra de José Lezama Lima no es una obra en la que todos y todas hayamos profundizado pues, de manera como natural. Ha sido realmente un pensador, digamos, poco conocido para algunos y para algunas, pero quienes hemos tenido la posibilidad de leer algunas cosas y de acercarnos a su pensamiento, pues resulta muy, muy, muy importante esta conversación contigo, Santiago, así que mil y mil y mil gracias por estar aquí con nosotros. Además, pues, como dice Leo, Santiago está haciendo su tesis doctoral y eso, pues, a uno siempre le genera muchas, muchas cosas, le abre muchos caminos, muchas rutas y, pues, la posibilidad de que hoy nos compartas eso que vienes construyendo, el propio pensamiento en torno a Lezama Lima, nos parece súper, súper chévere. Bueno, decíamos ahorita antes de comenzar el programa que muchos pensadores en América Latina se han conocido bastante y se han convertido en parte de la columna vertebral académica de América Latina. Estamos hablando de Borges, de Cortázar, del mismo Vargas Llosa, Carlos Monsiváis, por ejemplo, también. muchos pensadores y pensadoras también que hacen parte como de esto que hoy llamamos la cultura latinoamericana. El caso de José Lezama Lima es un caso muy especial, porque es un pensador cubano, poeta, ensayista, que escribió cosas bellísimas, la novela Paradiso, que quizá es una de las, digamos, de las obras más conocidas de él. Y bueno, hoy tenemos la posibilidad de traerlo, de traer su memoria, de traer su legado y de conversar contigo, Santi, que ya eres un experto. Cuando uno está haciendo una tesis doctoral es porque ya se arriesga a pensar con el otro de tú a tú. Así que para quienes nos están escuchando, Santi, y que de pronto no han tenido la posibilidad de leer a Lezama Lima, de conocer su obra, contanos un poquito, bueno, primero, ¿por qué? ¿Por qué llegas a Lezama Lima? ¿Cómo tu vida te enrota a ese encuentro con José Lezama Lima? ¿Y por qué decides construir tu trabajo doctoral con él? Bueno, Alexandra, y Leo, y Tavo, y todos los que están oyendo o que van a oír después, un saludo. Muy emocionado, muy cálido, ¿no? Me alegra enormemente, como les decía antes de comenzar, digamos, esta emisión, poder conversar de Lezama, y también pues estar acá, digamos, abriendo ese tema hacia un espacio, digamos, que es exactamente lo que decía Leo, de construcción de saberes, entre otras cosas porque para Lezama eso era muy importante, ¿no? Ya lo veremos enseguida. Pero respondiendo a tu pregunta y un poco comentando lo que decías acerca de los autores que son parte de la columna vertebral académica en América Latina, y hablabas de Monsiváis, puede ser una vena como ensayística de los que han pensado América, y como que Lezama no es tan conocido. Yo conozco a Lezama de una manera, llego a él de una manera muy curiosa, ¿no? que quisiera yo como centrar en lo que él mismo llamaba como convergencia, ¿cierto? Incluso azares concurrentes. O sea, voy a darme el tiempo, ¿cierto? Porque este tema no se despacha en una hora y media. Entonces, lo que haya por hablar, que será poco, lo quiero mascar, digámoslo así, masticar muy bien masticadito para que disfrutemos la cosa, porque el contrapunto, sobre todo, lo veo yo, y no es mentira, tiene una componente muy alta de disfrute, ¿cierto? Más que nada, consiste en hacer conciencia de lo que estamos viviendo y hacer una celebración de eso, y eso es el conocimiento. Según, digamos, esta visión, ¿no? Que tú dices que el doctorado ya es un volverse más o menos experto y hablar con los estudios de Lezama de tú a tú, y más o menos es lo que yo estoy planteando, porque el contrapunto también pues es una palabra más entre toda la obra de Lezama. Es decir, sobre Lezama se debate mucho. Yo estoy sosteniendo que el contrapunto es la lógica del hombre, y que en esa lógica la celebración y la conciencia sobre lo que se está viviendo, el placer, es lo fundamental. ¿Qué es lo que pasa con esos azares y esos azares concurrentes y esas convergencias? Que esconden algo, esconden una especie como de mensaje que nos da la vida. Entonces, para mí es muy raro, o sea, estoy hablando del año 89, eso ya va siendo un ratito, ¿cuántos? ¿31 años? Sí. Imagínate, yo tenía cuántos entonces, de momento tendría 16 años más o menos, y entré a la casa de un amigo, ¿no? Que era el padre Luis Alberto Álvarez, era crítico de cine, el tipo es muy famoso, pues fue muy famoso, y como éramos tan amigos y yo tenía en realidad la gran disyuntiva de si dedicarme a la literatura o al cine o qué, pues digamos que naturalmente, cuando tuve un poco de confianza con él y con la familia, con la gente de su casa, pues que era la comunidad claretiana, me entré a la biblioteca, a hurgar en la biblioteca claretiana. Y mientras hurgaba, bueno, había algunos libros, cosas que me llamaban la atención. Hubo uno muy, muy, muy llamativo de Dante, pues la Divina Comedia, ¿cierto? Una edición vieja con los grabados de Doré. Yo sentía que eso era más mío que el cine. Pues yo no se lo decía a nadie, porque yo terminé dedicándome mucho al cine, ¿cierto? Pero yo sentía que eso para mí era lo que más me llamaba. De pronto encontré un libro llamado Paradiso. Y bueno, venía de ver a Dante, que tiene pues la Divina Comedia dividida en tres cantos, que son Infierno, Purgatorio y Paradiso. Y vi el libro Paradiso, me inquietó saber si eso tenía que ver con Dante. Yo no sé si pregunté, pero el caso es que Luis Alberto, que estaba en ese instante en la puerta de la biblioteca, yo estaba sentado más o menos lejos, me dijo, les ama, sí vale la pena. Pero además la frase de Luis Alberto es muy curiosa, porque es que Luis Alberto Álvarez era un señor muy descreído, muy incrédulo de lo que había sido el gran boom, y pongamos entre paréntesis, mediático de la literatura latinoamericana. Y digo un mediático porque pues, de algún modo ese boom lo que hizo fue hacer figurar a unas personalidades, pero también opacó a otras. Y sin embargo, Luis Alberto dijo, ese sí vale la pena. Y yo me quedé con esa inquietud y me quedé con ese recuerdo para toda la vida. Unos 5 o 6 años después, hablando con una amiga que se llama Ana Victoria Ochoa Borges, una profesora de la Universidad de Antioquia, que es documentalista, y bueno, éramos pero re llaves en ese momento. Estábamos en el apartamento donde funcionó mucho tiempo Madera Salvaje, la corporación de video que yo tenía. No sé por qué hablamos de Cuba, yo creo que Ana se iba para Cuba en esos días, o estaba pensando. El hecho es que hubo un momento en que hablamos de Paradiso, y ella me dijo, ¡ah, Semí! Empezó a hablar del personaje de Paradiso. Y yo le respondí de esta manera: esa novela va a ser muy importante en mi vida. Yo no me la he leído, pero va a ser muy importante en mi vida. Y yo no sabía nada. Eso parecen las cosas de las que habla Lezama. Porque es que en Paradiso hay un personaje llamado Piano Licario, que como que se anticipara en el tiempo. Pero esas anticipaciones no son raras, Alexander. Es decir, Lezama es importante para mí porque él, cuando te decía yo que a mí me abrió otro espacio, otro universo, otro espacio-tiempo cuando lo leí. Eso no es mentira, y sobre todo le revela a uno que el ser humano vive en frecuencias distintas a las que, digamos, se llama convencionalmente realidad. El ser humano vive en otras frecuencias, ¿no? Bueno, pues pasado el tiempo, yo me di cuenta en un libro que era dedicarse a un libro de un tipo muy criticado, yo creo que tú has oído mencionar, se llama Harold Bloom. ¿Has oído hablar de él? Es muy atacado por las feministas y con toda razón. Harold Bloom es un tipo en muchos sentidos detestable, pero es de una agudeza y también es bastante perspicaz, un crítico muy inteligente. De hecho, fue un tipo bastante influyente, murió hace poco. Y él tiene un libro llamado El Canon Occidental, y al final tiene un listado en el que él recomienda los libros que hay que leer. Entonces yo pues, acababa de salir de un proceso de rehabilitación por toxicomanía o drogadicción, y sabía muy bien que lo mío era la literatura, ya eso lo tenía claro, y de hecho casi que salí de la droga para escribir única y exclusivamente mejor. Entonces yo veo ese nombre, Paradiso, en la lista, en esa lista de las películas que hay que, de los libros que hay que leer. Harold Bloom habla de unos cuantos libros latinoamericanos, por supuesto el tipo es requete eurocentrista, ¿cierto? Pero digo por supuesto porque, como decíamos, un tipo muy conservador, la lista gringa es enorme, en cambio la lista latinoamericana es pequeña. Sin embargo, el tipo tiene muy buen gusto. De García Márquez recomendaba El amor en los tiempos del cólera y Cien años de soledad. De Vargas Llosa solo recomienda La guerra del fin del mundo. Y hay otros autores que son interesantes que están ahí. Incluso de Carlos Fuentes recomienda Terra Nostra, yo creo que por lo raro. Pero el caso es que estaba Paradiso. Y yo dije, no la voy a perdonar cuando la vea por ahí. Me la traigo para la casa. Y en esos días, en una librería, veo el libro, me lo llevo a casa y a los meses empiezo a leer. Y lo que sucede es, pues amerita este silencio que he hecho para tratar de calificarlo, ¿sí? Muy, muy significativo, digámoslo así. O sea, es algo sensible lo que sucede en mi vida cuando empiezo a leer a Paradiso. Digamos que pasa el tiempo y yo ya he hecho un acopio de libros de Lezama. Todo lo que encuentre, la fiesta del libro, en los libros usados, encuentro cosas por ahí que hace el grupo de Tarcisio Valencia y sus amigos, me lo traigo. Encuentro las eras imaginarias en, qué sé yo, en la librería, una librería del centro, en Barrio Boyacá, me lo traigo. Y así, voy haciendo una coleccioncita. Hice la maestría, despaché, digamos, un asunto que tenía pendiente con Vargas Llosa, y cuando se trató de elegir un tema para el doctorado, yo pensaba, o sigo con Vargas Llosa, o veo otras cosas. Y no sé por qué Paradiso empezó a sonar en mi mente de maneras muy extrañas, hasta que un día yo pues trataba temas con el profesor Celis, mi tutor, el que yo quería que siguiera siendo mi tutor, lo había sido en la maestría, y no sabíamos bien por qué definirnos, hasta que un día pasó algo muy lezamiano, pues lo más lezamiano de todo. Estaba yo en un bus, no, era un sueño, pues, o sea, era un sueño y estaba en un bus, debía haberlo dicho así, pero más bien estaba en un bus soñando que hablaba con Celis en el bus y le decía, profe, es que el libro que tenemos que trabajar es Paradiso, porque es que Paradiso es un libro sagrado. Bueno, yo me desperté y le dije a Celis que qué opinaba, y me dijo, ese es el camino, Santiago. La respuesta que tuve. Que sí. O sea, por eso es que escogí a Lezama. Por unas razones que tiene que ver con un sentimiento y casi que un universo que excede el mundo material. Hay una frase de Lezama de que la poesía debe tener la capacidad histórica de choque, pero yo diría que todas las letras tienen, o sea, las mejores letras tienen en general esa capacidad de choque, esa capacidad de sacudirnos frente al mundo y de hacernos entender las cosas desde otro lugar. Santi, háblanos un poquito de la lectura que vos tenés de la obra de Lezama Lima en términos del aporte cultural a Cuba. ¿Por qué te estoy haciendo esa pregunta? Porque digamos que uno ha tenido a Cuba como referente de la revolución en muchos ámbitos: el ámbito educativo, el ámbito de la salud, el ámbito social, el ámbito político. Y en el ámbito cultural, pues aunque hemos conocido cosas muy importantes, a mí me parece, no siendo pues de ninguna manera experta en Lezama Lima, que hay una potencia muy importante en la obra, en su obra, para entender la posibilidad de la resistencia, del giro a lo cotidiano. ¿Cuál es la lectura que vos tenés de eso? Aporte cultural a Cuba y en cierto sentido pues incluso a América Latina y más allá de eso a lo que él llamaba la construcción, la edificación de la ciudad. Él llamaba la ciudad a, digamos, lo que uno podría considerar como la civilización, ¿cierto? Y él veía La Habana como una ciudad, una expresión muy acabada de la civilización. De hecho, La Habana, digamos, en la época en que Lezama está formándose, años 20, años 30, era una ciudad esplendorosa, era como el Líbano, era como pues, unas ciudades que, o hasta la misma Buenos Aires, que eran verdaderas metrópolis que después vinieron un poco a menos, ¿no? Por muchas razones, pero no tenían mucho que envidiarle a la misma Nueva York o a la misma París. Y sin embargo, Lezama sentía que una cosa era La Habana cubana, La Habana americana y La Habana universal, y otra cosa eran las autoridades académicas, ¿cierto? Digámoslo así, la cultura institucionalizada. Él veía que ahí había una falta quizás de conciencia de lo que era Cuba, y hay unos debates muy grandes en esos tiempos. De hecho, pues Lezama entra a participar en ellos, ¿cierto? De una manera polémica. Por ejemplo, en esos años surge la revista de Avance, una revista que publicaron, entre otros, un sociólogo llamado Jorge Mañach y Carpentier, pues el musicólogo, y yo no sé si era antropólogo también, Carpentier, porque es un novelista gigantesco, ¿cierto? Un escritor muy importante. Había unas corrientes, había una corriente que era también la de Nicolás Guillén, la poesía negra estaba, había una corriente, unos movimientos pictóricos muy importantes, musicales también, y estaba Fernando Ortiz con unas teorías pues que digamos iban a ser de impacto también en toda América Latina, Fernando Ortiz con la idea de la transculturación, y Lezama de algún modo paría todas estas cosas, las pone en crisis, porque él no cree en muchos de los presupuestos, digamos, que mueven a esas ideas. Por ejemplo, el contrapunto, cuando surge, aparece un año después de que Fernando Ortiz ha publicado su libro Contrapunteo Cubano del Tabaco y el Azúcar, que es un clásico del pensamiento cubano y latinoamericano. En esa época había una gran motivación en la intelectualidad latinoamericana por definir la identidad nuestra, ¿cierto? Y darle un carácter que pudiera ser universal. En eso participó incluso Borges, claro. Pero digamos, pues había, y tú hablas de autores que son parte de la columna vertebral de académica de América Latina, en esa época surgieron unos muy importantes, Pedro Enrique Sureña, ¿no? Alfonso Reyes, por supuesto está también Ortiz, y de algún modo lo que hace Lezama al escribir el ensayo Julián del Casal en 1941 y empezar a hablar de algo que él llama proyección contrapuntística, está poniendo un poco en tela de juicio lo que para Ortiz era una especie de sincretismo, o sea, una especie de mestizaje que llegaba casi que a, según lo dice, por ejemplo, un señor llamado Arnaldo Cruz Malave, pero eso solo si uno se restringe al contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, una especie de suma, ¿cierto? Como si se llegara a una homogeneidad. Además, la búsqueda siempre era de una identidad, eso, como una unidad. Lezama no está de acuerdo con eso. Lezama considera las cosas de otra manera, que hasta se van a relacionar más con cosas que luego también decía Ortiz, que era el ajiaco. Es decir, Ortiz consideraba que la cultura cubana era como un ajiaco, una cosa que se está cociendo a toda hora, que no termina de hacerse y que es un montón revoltijo. Eso más o menos es el contrapunto lezamiano, ¿cierto? En ese sentido sí van a venir a acercarse un poco luego. Pero de todas maneras, para Lezama es fundamental comprender que la cultura universal, o sea, lo que él llama eso, la ciudad, y que en otros lugares lo va a llamar la Orplit, que es un concepto muy extraño, es algo muy indiscriminado. De algún modo se acerca también a Borges, cuando Borges dice que somos, que nuestra herencia es el universo, nuestra herencia es la cultura universal. Él siente que en América confluye una eternidad, y que la defensa que debemos hacer de América tiene que ver con una estatura igual de digna, una estatura equiparable, por ejemplo, a pues tanto a la de Europa como a la de culturas milenarias. Y él lo expresa, lo explica en su libro La Expresión Americana. Obrega explicarlo, o tal vez enredarlo. Porque para él lo importante de entender algo es desenredarlo una y otra vez. Es una maraña la que él crea, en la que justamente lo que hay en América es una madeja, ¿no? Que no hemos recorrido y que no se nos ha revelado del todo. Él, en la expresión americana, que es lo que hace ya en el año 57, Alexandra, él define una historia que no se había pensado, y es la historia de una América que no le hereda propiamente a Europa el pensamiento moderno, o que le hereda a una cultura esto u otro, sino que en realidad se viene todo como a fusionar en unos plutonismos, en unos unas cosas volcánicas, una especie de sentimiento propio que no pelea por lo autóctono, sino que es en sí mismo ese mare magnum. Y de algún modo son personas que no se dejan atar. Son los que él menciona, las figuras que él menciona como ejemplos de la historia latinoamericana, porque también incluye a Estados Unidos, son personas con una especie de cualidad demoníaca. Es decir, ellos son tan fieros en su lucha por desprenderse de lo que son los discursos convencionales, por ejemplo, de la modernidad europea, más que nada en el momento del romanticismo, pero también en la época del barroco, cuando ha sido la conquista, y de algún modo aquí lo que sucede es que hay que aprender a recorrer nuestro territorio, es que terminan siendo incomprendidas. Son figuras incomprendidas. Entonces, para él, la historia de América es la historia de una incomprensión, es una historia que no se conoce. Y de hecho, lo que está viendo él es una, como él habla del barroco, una contraconquista y una contrahistoria. O sea que, mejor dicho, entrar a Lezama es entrar a una visión de la historia, es como volver a empezar a aprender, ¿no? Y casi que volver a pensar continuamente, porque parte de su discurso, digamos, es una postura formal de recreación constante. Y entonces él lo que dice es que esos personajes, ¿no? Simón Rodríguez, Fray Servando Teresa de Mier, lo que llama el mexicano, la misma Sor Juana Inés de la Cruz, ellos son unos relectores constantes. Ellos casi que fundan de nuevo el mundo en su momento. Y él nos llama a eso. Y él se ubica ahí. Entonces, de algún modo, por algo ha sido como tan poco comprendido. De hecho, él lo que dice al principio en su libro es: solo lo difícil es estimulante. Y entonces a nosotros nos pide que nos salgamos de un montón de patrones, y en Paradiso va a pedir incluso una reforma curricular. Eso es lo más bárbaro. Y una reforma curricular porque él no cree en ninguno de los discursos que nos han explicado a lo largo de mucho tiempo. Precisamente eso, hacia eso iba, era preguntarte. A mi juicio es un poco sospechoso que Lezama Lima haya tenido tan oculto, tan invisibilizado en esta, digamos, en esta esfera cultural latinoamericana, incluso en lo que tiene que ver con los procesos formativos. Me refiero a que autores como García Márquez, el mismo Vargas Llosa del que hablábamos ahorita, Borges, de alguna manera han atravesado los espacios formales e informales de nuestra cultura. Pero en el caso de Lezama, no sé si exceda de sospecha yo, pero es como si hubiese un intento de mantenerlo oculto en esos espacios de formación a los que accedemos como ciudadanos de esta América Latina. Estoy muy, muy empeliculada yo. Mira, cuando yo presenté el proyecto de doctorado, una profesora que de hecho conoce a varios estudiosos como Barrio Nuevo, como Luis Barrio Nuevo, y como la profesora Irla Marchanti, es decir, conoce a la profesora Vallejo, conoce a a varias de las grandes estudiosas del ESAMA, la profesora Barrencalco y Barrio Nuevo de Española, y a Ciampi, que es brasileña. Ella me dijo, vea, el ESAMA ha sido pero súper estudiado. ¿Usted qué va a decir nuevo? Tiene toda la razón, claro. Entonces, en ese sentido, no es como tú dices, pero también lo que tú dices es verdad. O sea, por un lado, sí ha sido muy estudiado. Él no es ningún... ¿Cómo podría decirse? No es una nulidad, como decía Carolina Sanintia Vargas Llosa, no es una nulidad. Al contrario, es una súper autoridad. Y sí, se ha estudiado cantidad. Uno puede hablar de unas, más o menos, yo he podido identificar unas 3 etapas, ¿cierto? En el estudio del examen. Y esas etapas tienen que ver en un momento dado con todo lo novedoso, que fue más que nada la aparición de Paradiso. Y eso llega hasta los 90, por ahí. Pero ya desde los 80 empieza a haber, sobre todo por parte de un señor llamado César Salgado y luego de otros, un interés en mirar cómo lo que hace el ESAMA es una lectura política que se margina de los discursos hegemónicos. Y entonces hay un montón de estudios, incluso pues, acerca de lo queer, el ESAMA, ¿cierto? Toda su vena homosexual. Y más que nada, ese discurso contrahegemónico. Eso va a dominar durante unos años. Hasta a mí hace poco dominaba el estudio sobre el hombre. Pero sí, eran cosas restringidas. Últimamente lo que más me interesa y lo que más llamativo me parece, y yo me meto en esa corriente, es una nueva corriente, una tercera corriente de los estudios lesamianos. Viene a ser como una especie de regreso a lo que fue ese comienzo, un poco asombrado frente a la forma del lesama, la forma nueva de... Pero ya sin mirar tanto cómo explicarla, sino asumiendo que en ciertos sentidos es indescifrable. Y la tarea está es en el lector de crear un nuevo sentido. Entonces, ¿qué pasa? Que es un reto bárbaro. Y me alegra de algún modo poder llegar a este punto, porque es decirle a los que están oyendo que si no entienden, se inventen lo que haya que entender. Porque Lezama es bárbaro. Y te digo, la palabra bárbaro se queda con en dejarlo uno picado para leer y releer y uno saber que no entendió y que sin embargo llegó un conocimiento y que ese conocimiento es una impulsión. El hombre logra en realidad más que nada hacer conciencia de que el lenguaje, por un lado, es artificioso, por otro lado, es una máscara y siempre es una frustración. Y eso es lo que nosotros no aceptamos. Entender que siempre hay un índice de refracción en la comunicación. Ese índice de refracción. Incluso él le maneja el término, el momento clave de Paradiso, que a veces es excesivo. Un índice de refracción que a veces se vuelve ira en el otro por algo que vos dijiste de buena manera, por ejemplo. Eso es permanente. Es decir, el lenguaje es todo lo que nosotros no hemos querido aceptar desde hace 2000 años, más o menos. Desde la época de Aristóteles, sobre todo, digamos, a partir de una cierta racionalidad que llamo objetivista y que tiene que ver con esa idea de Aristóteles del lenguaje común. Una especie de la idea del sentido recto, de que hay una palabra y la palabra se corresponde con su referente. Eso es una ilusión. Una ilusión que en realidad, pues, ¿a qué nos atrae? Uno se puede pensar, Alexandra, el mundo de hoy, ¿qué es sino confusión? Y esa confusión está porque todos están convencidos de que hay un sentido recto, cuando en realidad todos son tergiversaciones. Y Lezama te hace ver eso y te hace reír del lenguaje y no pararle tantas bolas a la idea de que lo que dijiste fue verdad o no. Otra de las cosas bien bonitas de Lezama es que él dice, bueno, lo mío es una idea, o sea, no van a pelear por eso. lo mío es una idea, es una postura, es solamente una idea de la poesía. Yo no voy a decir que sea la única. Lo que pasa es que él dice que todo lenguaje es poético, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que es natural que se le quiera cerrar el paso a veces de una manera incluso, ¿cómo podría decirse? ¿Soslayada? No, ¿cómo podría decirse? Es una palabra. La palabra es, puede ser como subrepticia. Porque sin darse cuenta, uno se lo toma en broma tal como él quisiera, pero curiosamente, la broma es eso, es seria. Es decir, es tomes en serio el hecho de que el lenguaje es una construcción, de que el lenguaje es poético, de que la historia es una ficción. Eso pues, solamente con decirte eso, ya a uno le caen piedras. Bueno. Sí, Santiago, y esa concepción de fragilidad humana, como apegada a esa idea también de la posibilidad de transformación que tienen los sujetos, ¿cómo la lees? Es decir, a mí me sorprende desde Lezama que esa condición, digamos, de salud que lo, de alguna manera lo llevó a estar un poco, bueno, no recluido, pero sí de alguna manera más en un solo lugar, no en tantos, como quizá lo pudieron estar otros autores, otros escritores. ¿Cómo esa condición le permitió reflexionar sobre la fragilidad humana y al mismo tiempo sobre cómo esa misma condición humana es potente para mover la historia, para transformar la historia, para resistirse a las narrativas hegemónicas que universalizan la existencia? ¿Cuál es la lectura que usted tiene de eso? A mí lo que dices me conmueve mucho porque en realidad lo de Lezama sí es una resistencia, ¿no? Una resistencia o una actitud política frente a los discursos, digamos, justamente de un sentido unitario, de esos discursos hegemónicos. Es una búsqueda de celebración muy humilde de lo que vivimos, del momento en el que estamos presentes en la tierra. De hecho, quizás es algo más que casual el que estemos trabajando esto, mi profesor Celis y yo, porque he venido a encontrar yo, y yo le comunico luego a mi profesor y los dos nos sentimos contentos de haber hecho esos hallazgos, de que para Lezama, pues sí, por un lado, el lenguaje es siempre poético, porque siempre tiene ese índice de retracción y ese índice creativo en el que oye, y siempre la palabra esconde, no solo comunica, sino que esconde y transforma. Al mismo tiempo, la poesía para Lezama siempre ha sido una expresión del saber del mundo ancestral. O sea, es una expresión de lo que llamamos incluso a veces primitivo, ¿no? Y en ese sentido es algo medio mágico y no necesita de tecnología, casi que a veces uno podría pensar que ni de escritura. ¿Qué es lo que pasa? Lezama, en el capítulo 9 de Paradiso, cuenta una revuelta que fue originada en su experiencia por la dictadura de Machado y la convergencia de Lezama en la Universidad de La Habana en 1930. Entonces se da una revuelta, ¿cierto? Y Lezama se ve mezclado ahí. O sea, es una pedrea, es una. Los soldados llegan a disparar, los soldados llegan con caballos, ¿no? Le llega la caballería a atacar a los manifestantes que son estudiantes en contra de la dictadura de Machado. Lezama estaba ahí. Incluso va a decir: si algo me enorgullece es haber estado ahí. Porque él era parte de todo un inconformismo con la Cuba de ese momento. Una Cuba muy corrupta, lo dice más de un historiador. Halperín Dongui, por ejemplo, habla de la danza de los millones, una danza por una bonanza azucarera. Y había una corrupción tremenda. El caso es que, ¿qué le pasa a Lezama cuando está en ese revuelo? Y que hubiera querido ser un revoltoso. A veces le pasa como me pasa a mí. Él hubiera querido estar en esas marchas y demás, pero de asma, le da el ataque de asma. Él era asmático. Entonces, lo que tú estás diciendo de la fragilidad y de cómo ese replegarse puede convertirse en un pensar. Bueno, entonces él se va para la casa. Pero ya estoy hablando de Semí, el personaje. Entonces veamos la proyección, ¿cierto? Veamos la proyección en paraíso. Semí, el personaje, después de esa revuelta que hay, que incluso el narrador, que en últimas es el mismo Semí, describe de una manera como semejante a lo que es la Ilíada de Homero. Él llega a la casa y la mamá está ahí y le dice: ve, estaba rezando por vos. Es una relación muy rara, muy charra, porque pues es una mamá muy católica y él era muy católico. Estaba rezando por vos. Yo lo que quiero es que vos te arriesgues, pero de voluntad. Y eso es muy curioso lo que me está diciendo. O sea, te arriesgues, pero de voluntad. Y no tiene que ser con la violencia ni con el agite. Pues eso es lo que ya uno como que se da cuenta que termina haciendo la propuesta. Le dice: póngala toda en encontrar lo más difícil y no deje de escribir. Y le termina diciendo: lo que pasa es que su papá se murió. Eso le pasó a Lezama. Eso le dice la mamá de Semilla al niño. Eso es un joven, un adolescente. Su papá se murió y yo sé que usted va a darle una respuesta a esa muerte. Paraíso es esa respuesta a la muerte. Pero el caso es que el pelado decide ya no salir más, porque claro, le había dado un ataque de asma en la... Él no va a participar más en lo que al final del capítulo llama las agitadas sirtes. Agitadas sirtes. O sea, una cosa que se vuelve hasta balaceras. Por allá en la Universidad de La Habana suena una balacera y él dice: no tengo qué hacer ahí, no tengo nada que hacer. Él se recluye en su casa, de hecho con asma, en las noches, a pensar. Pero más que nada es a mirar el tabaco, a mirar el humo del tabaco. Y más que pensar, incluso es pensado, digámoslo así. O sea, descubre cosas. Eso que descubra es el habla del mundo. Es algo que no necesita ni de escritura siquiera. Es una revelación poética que se da en el alma, cuando uno es consciente de que está vivo y de que el mundo está hablando, y de que el mundo está vivo, de que prácticamente podemos hablar de un espíritu, pero él lo llama espacio vacío. Él dice que el mundo te está buscando para decirte cosas. Entonces él era tremendamente supersticioso, pues él a todo le veía un sentido y en las cosas le hablaban, pero él también responde. ¿Qué es ese? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese hablar y responder? Es el contrapunto. Santiago, te voy a hacer una pregunta y tú y todos los que nos están escuchando me van a perdonar porque quizás no sé nada de eso, pero me surge una pregunta con esto del contrapunto y el realismo mágico de García Márquez. ¿Dónde se encuentran y dónde toman distancia? ¿Sí? Sí, esa pregunta pues es muy jodida. Perdón. Mundo, ¿sabes? Es tremendamente curioso. ¿Por qué? Porque lo más debido, lo que hay que hacer ahí es apartarse un poco de las coyunturas. Y sin embargo, eso es imposible. Cien años de soledad sale un año después de que es publicado Paraíso. Y Julio Cortázar es la persona que lanza Paraíso a la fama. Si no hubiera sido por Cortázar, Lezama no hubiera sido tan conocido. Para mí, casi que eso es lo de menos. Pero el hecho es que dos años después, en México, poco antes de la masacre de Tlatelolco, los estudiantes, horas antes, brincaban cantando, gritando: Paraíso, Paraíso. Eso es curioso. ¿Por qué Paraíso se volvió siendo una novela tan rara? Porque es que es muy rara. se volvió popular. De algún modo es eso, la influencia de Cortázar, porque había algo en el ambiente. Y ese algo en el ambiente viene a ser algo que también lo liga entonces, sí, a Finales de Soledad, digamos, a esa eclosión de unas narrativas muy fuerte. También ese es el año de, no recuerdo si en el 67, 66, 68, sale El Mundo Alucinante de Reinaldo Arenas. Y en Cuba en esos momentos está saliendo también, no recuerdo en qué años, las dos grandes novelas de Cabrera Infante. Es decir, es un momento muy fuerte. Y hay unos vínculos entre todos ellos. Vínculos entre el realismo maravilloso de Carpentier y el realismo mágico, y quizás sí una forma mágica de ver el mundo, pero no solo de Lezama. Yo creo que eso lo comparte también incluso en cierto sentido, es decir, en cuanto a una forma, digamos, relacionada con lo ancestral, el mismo Carlos Fuentes, que yo recuerde fragmentos de la muerte de Artemio Cruz, se emparentan mucho con una forma casi que delirante a veces de ver la historia latinoamericana. Quiero decir, más bien como una rapsodia, eso se explaya, ¿no? Yo no sé, no he leído Terra Nostra, pero me parece. Fernando del Paso en El Palinuro de México hace cosas también arrevesadísimas, y eso es muy común. En Latinoamérica surge algo que rebasa con creces las etiquetas que pueda uno poner, y sobre todo esa del realismo mágico. Entonces, claro, más bien hay un vínculo que se va. Uno lo puede identificar sin temor a equivocarse hasta Arguedas. El Arguedas era un peruano que estaba defendiendo. Aquí me dice mi queridísimo amigo Andrés Arango y Rulfo. Hombre, no había visto. Andrés Arango está pendiente, hombre. Me alegra mucho, profesor, compañero de la maestría. Lo quiero muchísimo. Somos buenos amigos y cómplices en varios proyectos. Me señala Rulfo, claro. Rulfo también, digamos, entra en esa capacidad de oír lo fantasmal y, bueno, penetrar el mito y darse cuenta de que hasta, por ejemplo, como García Márquez, también él les ama, el chisme es historia, hace parte, digamos, de nuestra manera de entender la historia, y la historia no es un chisme muy titulado. Ahora Andrés me regaña, es historiador, pero hay unas constantes estructurales en estos elementos que hacen que tanto el realismo mágico como el contrapunto sean un considerar siempre a la palabra como una creadora de realidades, y en ese sentido darle crédito a, por ejemplo, a lo popular, también darle crédito a la poesía como forma de historia, como tú decías. De hecho, para ti tiene que ver con traer a la historia unos cosas que no han existido, y por eso cuando llegue Castro él va a decir: este es el momento donde estamos creando nuestra propia historia, y eso pues ya era en ese instante, en los años 60, que como decíamos ahorita conversando antes, se le haya devuelto la pelota muy feo a Lezama, porque el régimen castrista lo maltrató bastante, es pesado, es una historia muy dura. Pero yo creo que esa consideración del realismo mágico, por ejemplo, yéndonos a lo que es Finales de Soledad y el momento en el que García Márquez encuentra la clave para escribir el libro, es cuando él decide contarlo con el tono de su abuela, con el tono con que su abuela contaba las historias. Tiene una firme, un emparentamiento. Yo creo que hay una razón de ser para todo eso, y es que aquí le estamos, en ese instante de nuestra historia, comenzando a prestar atención a los relatos propios, ¿cierto? A las historias del otro nuestro, que no son menos que otra historia. Y que a veces nos pasa que en otros lugares por fuera de América Latina se estudian más de lo que nos estudiamos aquí mismo. Es muy frecuente, por ejemplo, con los trabajos de Fals Borda, o Paulo Freire, universidades en Europa que tienen grandes seminarios para pensar, García Márquez, ¿sí? Y nosotros a veces no los tenemos tan incorporados. Santiago, qué rico esta conversación, no sabes todo lo que estaba aprendiendo. Tú hablas de Paraíso como un proyecto sacramental. Hablándote de eso, porque ese es un enunciado muy potente, muy fuerte, muy, que lo deja uno como sacudido. Primero me da la sensación de que es un enunciado muy, muy del examen también, ¿sí? Pero bueno, ¿por qué lo nombras de esa manera? Pues es curioso, mira. Como nos recomienda el contrapunto, empecemos por cualquier lado. Entonces voy a retomar. Tú dices que justamente aquí se estudia menos a los autores nuestros que lo que pueden estudiarlos en otras partes. Me hace pensar en El abrazo de la serpiente. Habla más fácil el minica, ¿cierto? O otros idiomas de otras lenguas, ¿no? De Abya Yala, de lo que es esta tierra desde hace 10.000 años, antes de que le pusieran el monte de Abya. Hablan más fácil los alemanes, las lenguas de acá, que nosotros mismos. A nosotros mismos nos suele dar vergüenza o miedo, o nos parece que consideramos inútil lo que es el preocuparnos por nosotros mismos. Como he dicho, es como si en realidad, y eso le pasaba incluso al propio Borges, lo que es vecino fuera menos, ¿cierto? Sucede que la idea que Lezama, y Paraíso lo demuestra, tiene de lo religioso, es una idea muy distinta de lo que la modernidad ha querido ver en la religión. Para algunos es una idea más espiritual, pues, y en realidad no tiene que ver mucho con la religión en sentido social, en sentido de ritual, en sentido, digamos, de todo, ¿no? Tiene que ver en otro sentido. Y por supuesto que, de algún modo, termina siendo más bien como esas espiritualidades o formas religiosas que salen en la modernidad como respuesta a el descrédito que termina teniendo la religión para muchos. Es un descrédito que de rebote termina con Trump en la presidencia y con Bolsonaro en la presidencia. Es que a mí, pues, que me digan que la ciencia es la revelación, y entonces, ¿de qué le ha servido la ciencia a este planeta si termina llegando Bolsonaro a la presidencia? Además, Bolsonaro se termina, y Trump, se terminan juntando las creencias y el Tea Party y un montón de, y de hecho también en Irán, se junta, hay un casorio loquísimo entre las iglesias y los grupos religiosos fundamentalistas con la ciencia cuando hay poder, ¿cierto? Entonces uno se da cuenta de que, por un lado, la ciencia también tiene los mismos atributos de cualquier discurso, o sea, de cualquier lenguaje. También es susceptible de la tergiversación, también es susceptible del dogma, también es susceptible de la simplificación y del creer en un sentido recto y en una verdad revelada. Eso termina también pasándole al discurso de la ciencia. Y, por su parte, la religión puede tener otra cara. Puede tener otra cara que no sea solo esa del dogma, la cara social, la cara religiosa, sino que tiene una cara que es sencillamente la de la comunicación con lo intangible. Puede ser una comunicación puramente personal. Cuando yo hablo del contrapunto como una forma no siempre subjetivista, que no siempre parte de lo subjetivo, pero que contradice el objetivismo de la racionalidad occidental, está muy arraigado sobre todo desde hace 5 siglos, cuando viene, pues, digamos, la ciencia como la ciencia moderna. Yo quería decir que la subjetividad es parte fundamental, pero siempre en una comunicación con algo otro, con algo que no es nosotros y que de algún modo nos habla también. ¿Cómo, digamos, saber qué es lo subjetivo y qué es lo sagrado? Es una pregunta que sobra, les sobra, les ama. Les ama dice que lo sagrado es ese contacto. Él lo llama así en la meditación de José Semíe, porque él dice, cuando él se daba cuenta de que hay algo sagrado, el carácter sagrado de eso que hace que nos fijemos en eso, en él, el carácter sagrado de algo que hace que la mirada se detenga en algo, otra cosa, digamos así, es como algo hace que yo me fije en esto. Para él eso es lo sagrado. Parece una tontería y en realidad es una visión más o menos incluso emparentada. Yo la relaciono a veces con la fenomenología de Husserl. El hecho de que hay algo incomunicable en la experiencia vital. Y esa experiencia vital es la realidad. Por lo menos es la vida. La vida no es el proceso que nos dice, el proceso mecánico que nos dice la modernidad. Nace, crece, se reproduce y muere, eso no es la vida. Cuando me dijeron en primero elemental eso, y es curioso, lo recuerdo así, pero es parte del contrapunto, yo que empezaba. Primero elemental, la profesora nos preguntó, ¿qué es la vida? Yo casi respondo, pero no sabía qué decir. Y ella dijo, es el proceso según el cual los seres nacen, crecen, se reproducen y mueren. Yo, ¡auch! La vida es exactamente lo que está pasando en este instante en las mentes de cada uno de nosotros. Eso es la vida. Eso sí es la vida. Y cuando la vida expira, lo que uno sabe que se detiene no es solo el cuerpo, sino eso otro que se fue, por supuesto. Y que en realidad uno no sabe si se fue o no, como lo duda Hamlet. Eso es lo espiritual que hay en Hamlet. Eso es lo espiritual que hay en la poesía. Y por eso Lezama de algún modo encuentra algo sagrado en la poesía, muy relacionado con los mundos de las culturas ancestrales. Por eso llama a la poesía una forma ritual. Y para él la poesía no tiene que ver con un ejercicio de las letras o un ejercicio formal, no, es un contacto con algo. Y en ese sentido, claro, cuando lo llama autosacramental, él lo llamaba así, pues lo llama de mil maneras. Cuando lo llama autosacramental, lo dice de una forma que está hablando de lo que yo termino sosteniendo, y es que paraíso es una escritura sagrada de nuestros tiempos. ¿Y eso qué quiere decir? Que pues de algún modo no es una escritura sagrada, claro, como la Biblia o como lo define Borges. Una de las cosas bonitas de este doctorado es que después de muchísimo buscar, encontré una definición de escritura sagrada. Y estaba al lado mío y no lo había mirado. No lo había buscado. Es en el ensayo sobre la Cábala, pues, que es una conferencia de Borges en el libro Siete Noches, en su ciclo de conferencias Siete Noches. Él en la Cábala habla de lo sagrado, de la escritura sagrada. Dice, los libros sagrados, sencillamente esa es una concepción de Oriente. Es una concepción que no tiene que ver entonces con el mundo occidental, sino con la noción de que el libro es escrito por Dios. Si el libro es escrito por Dios, eso supone que tiene una serie de consecuencias. En nuestro tiempo, Lezama acepta que ese libro es escrito por Dios, pero no es dogmático, no es un libro, digamos, que entonces define, que la letra, digamos, agote el sentido. No es un libro, digamos, que sea una revelación monolítica, ni que él sea el único. Para él también han sido libros sagrados, qué sé yo, la poesía de Mallarmé. De hecho, él considera a Martí un profeta. Lo considera un profeta y pues, a Martí se le conoce como el apóstol y lo relaciona con el libro de los muertos. Pero entonces, claro, la visión de Lezama es una visión pues, que nos hace mirar el mundo de otra manera, porque uno encuentra lo que también George Bernard Shaw decía, y Borges lo recuerda, y es que cuando le preguntan a George Bernard Shaw, ¿usted cree que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo? Y él dice, todos los libros fueron inspirados por el Espíritu Santo. Más o menos por ahí es que va la cosa. Y en ese sentido, hay incluso se puede hacer cábalas constantes. Y yo ayer hice una, antes de yo pensando y vean con lo que me encuentro. Octavio Paz, este libro me lo regaló justamente Andrés, el amigo del que estamos hablando, y dice: al contrario de los profesores y los críticos profesionales, los escritores que escribimos crítica literaria nunca vemos el texto de una manera científica. Esta ha sido la pretensión de gran parte de la crítica moderna, y en esa pretensión reside, a mi juicio, su fracaso. La crítica es sobre todo un acto de amor, de ahí que no sea una ciencia, sino un arte que conoce a través del amor, un conocimiento que es asimismo una recreación, una reinvención del texto. Y concede: la crítica es ciencia y es arte, es conocimiento y es recreación. Su fundamento, su origen, es el placer. Paz era un gran amigo del Esamo. Y bueno, más o menos a eso nos referimos, porque, claro, hay una celebración. Para él, el conocimiento es la conciencia del saber, y eso lo saca de un texto de Maurice Blanchot sobre los griegos. Pero es lo mismo que dicen los amazónicos. El conocimiento es saber lo que estás viviendo. Lo llaman la cantidad de placer en la boca. Bueno, saber, saborear. Y eso es algo religioso. Eso es en realidad la religión, ¿no? Para estos sujetos. Una celebración de estar vivo. Súper. Oye, Santiago, ya pues se nos está acabando el tiempo y vamos a abrir espacio también para conversar con quienes nos acompañan hoy. La película del viajero inmóvil. Sí. Bueno, obviamente nunca podrá ser llevada una obra al cine con plenitud, ¿sí? Pero, ¿cuál es la lectura que tú tienes de la película y de, digamos, del tratamiento que hacen ahí de la novela? Ya. Es algo curioso, porque no sabía de esta adaptación desde hace buen tiempo. Y sin embargo, solamente esta semana vine a encontrarla en YouTube. Pues mi respuesta va a ser muy general, pero muy contrapuntística. A mí me parece excelente. Porque diga, si donde yo pudiera compartir aquí pantalla te mostraría. Dicen: el viajero inmóvil, sacrilegio fílmico en Lezama Lima. Yo creo que él sería feliz con cualquier sacrilegio. Él. Como dice Cintia Olimpia, que es uno de los estudiosos de él, no hay nada más religioso que un sacrilegio. No hay nada más sagrado que un sacrilegio, y en últimas no hay nada que avale más a lo sagrado que un sacrilegio. El contrapunto, pues, supone que, como era de loco Lezama, pues, y así se los cuento, porque eso es parte de la divulgación científica de los estudios literarios que estoy tratando de hacer, con la idea de que Lezama es ciencia, y en ese sentido hay que divulgarlo. Una ciencia distinta, una ciencia que no se reduce al objetivismo. Lezama, por ejemplo, cuando recibía unas galeradas de su libro y había errores, él los dejaba así. ¿Puedes creer? Y claro, y cuando llegaban y le decían: oíste, pero es que aquí dice esto y vos habías escrito esto. Él dice: no, lo que pasa es que tal. Y entonces empieza a explicar por qué, por dicho, el sentido nuevo. Él es un docente, por favor, que pasa que tal cosa, ¿cierto? Entonces avalaba el error, o la variante, como dicen pues los que hacen edición crítica. Eso es, para mí eso es formidable, eso es algo impagable, por lo menos en un creador. Entonces yo creo que a Lezama le encantaría el sacrilegio bíblico que dicen ahí. Bueno, lo que pasa es que además dentro de todo, claro, El viajero inmóvil es una película que no se decide hacer convencional, ficción, narrativa convencional, porque Paradiso es muchas cosas. Paradiso es, de algún modo, hasta filosofía. Paradiso es, de arriba abajo, poesía. Paradiso es narrativa. Paradiso es locura. Hay momentos en que, pues, ¿cómo va a llevar eso al cine uno? Cuando es una absoluta y literal locura, en la que si vos pretendes sacar de ahí un sentido recto, estás pero loco, estás desbarrando. Entonces la opción del director en El viajero inmóvil es hacer como una especie de nuevo, un añaco, es como una mezcolanza de cosas, una concha de retazos, casi que un ensayo fílmico de algún modo documental sobre Lezama Lima, partiendo de fragmentos de Paradiso, recreando cosas, recreando algunos momentos y volviendo obviamente a lo que era, digamos, el pensamiento lezamiano de una manera más distanciada. Eso es lo que he sabido de esa película, pero ya que la vi en internet, pues tendré que verla. Yo no sabía que era ahí, de algún modo eso nos contribuyó también el diálogo. Sí, súper. Ay, Santiago, mil gracias. Nos quedan, como en otros programas, muchos programas por hacer contigo. Esta es una, realmente una conversación muy, muy chévere, que a mí personalmente me ayuda a entender muchas cosas, no solamente de la literatura, de la poesía, de los ensayos producidos por Lezama, sino sobre todo del asunto político, de la apuesta política, que quizás no la tenía tan clara antes. Muchísimas gracias. No sé si Tabito y Leo tenemos preguntas de las personas que nos están acompañando hoy. Claro que sí, Alexandra. Yo aprovecho entonces para saludar también a toda la gente que ha estado conectada a través de la transmisión, a través de Pluriverso Radio y de Escuelas de Experiencias Vivas en Facebook Live. Rosario Caicedo ha estado desde el principio de la transmisión saludando y haciendo algunas anotaciones. Hace un rato hablaba de Harold Bloom, que lo menciona como un hombre controvertido que vivió cerca de su casa en Connecticut. Oh, que hablaba de la literatura latinoamericana y que mencionaba Paraíso como una gran pasión, ¿cierto? Hablando un poco de lo que conversabas ahorita, Santiago, de cómo de alguna forma también ha influido la obra de este personaje en otras personas, ¿cierto? Y cómo de alguna manera vamos entendiendo quién es y el alcance que tiene a partir no tanto como de la visibilidad que ha logrado su obra por sí sola, sino a través de unos terceros que de alguna forma le fueron dando, tanto la investigación como de otros autores, le fueron dando el lugar a Lezama, digamos, que tiene en este momento. Sí. A la reflexión que hacía ahorita también Alexandra, un tema que pasa en las artes en general, y es que el proceso de visibilización, de alguna manera, hace parte como de un tema más comercial, como de la comercialización de la obra, que depende de muchas cosas, del contexto en que se desarrolla, digamos, lo que está pasando, digamos, en el mundo, por el consumo cultural específico del contenido que tú haces, porque hay obras que definitivamente parecen como de adelantadas a su tiempo, como si se hubieran hecho siglos atrás, porque también como que el contexto en el que se desarrolla el contenido que se hace tiene mucho que ver con la respuesta que se recibe. Y adicional a eso, esto que pasa a través de los ya tengo los referidos, que ahora pasa tanto y tan fugazmente en las redes sociales, sí, en el que alguien dice deberías ver o leer esto, y cómo en otros momentos, digamos, ese tipo de contenido nos llegaba a través de la voz o de la palabra de otros literatos que decían deben leer a este señor, ¿cierto? Sí. Ahí para tu comentario, que espero, si tienes algún otro ejemplo del tema, lo cuentes dentro de un ratito. Sí. Pero además de Rosario, también quiero saludar, aprovechar un ratito para saludar a Andrés Úsuga, que ha estado también atento de la conversación y preguntaba sobre los referentes místicos que tiene Paraíso. Creo que ya has extendido un poco la respuesta en la conversación. Sí. Y Andrés Rosara, lo que ya comentaste, hablaba sobre Perulfo, Adriana Rojas Espilla, que también nos estuvo acompañando un rato, y bueno, Andrés Arango felicita también a Alexandra por las preguntas que estuvo haciendo como moderadora durante este encuentro con Santiago. Sobre cómo de alguna manera los otros autores se convirtieron en los replicadores o el megáfono que permitió que muchos conociéramos la obra de este autor. Quisiera también preguntarte si de alguna forma alcanzas a identificar la obra de Lezama en autores posteriores, no solamente de literatura, sino de otras líneas artísticas. Es muy curioso, pues, porque un querido amigo, pues, que de hecho es un escritor bastante exigente, ¿no? Un hombre muy, muy riguroso en la escritura, se llama Pablo Montoya, profesor, pues ganador del premio Rómulo Gallegos Carajo y del premio Jorge Edwards en Chile, y en fin, un escritor de peso desde antes de los premios. me contaba que Álvaro Mutis odiaba a José Lezama Lima. Y lo que me dijo Pablo es que Mutis, esto es pura sismografía, ¿no? Borges diría, en caso de que Mutis haya dicho esto, en caso de que Mocondo haya dicho esto, ese era, también de algún modo era muy consciente de que la historia es ficción. Sí, pero entonces me dice Pablo que Mutis dijo que Lezama lo que había creado era un montón de epígonos. O sea, gente que viene como a tratar de copiar el estilo de Lezama. Yo me incluyo ahí, porque el Cuarto Asesino, que es una novela, pues, una novela breve, y en otras dos que escribí luego, perdón, tres novelas breves, yo de algún modo me dejo contagiar felizmente por la idea, digamos, lezamiana de escribir casi que con los ojos cerrados. Eso no es el automatismo del surrealismo, no, porque el surrealismo, digamos, que peleaba con la razón. Lezama no pelea con nada. Sencillamente es escribir casi, y punto. Entonces, sí, digamos que Lezama influye en muchos. Hay uno, Gustavo, que se llama Severo Sarduy. Sarduy llega incluso a decir que su obra es toda una serie de comentarios a la obra de Lezama. O sea, como que Sarduy viniera a escribir a la sombra, muy inconscientemente. Pero Lezama en realidad no es propiamente alguien que uno pueda decir que tiene un estilo definido, ¿no? Él enseña más o menos es a oír una voz y a no tenerle miedo a las cosas a las que uno muchas veces le tiene miedo, que es, por ejemplo, que el libro quede bien o mal. Él dice cosas bárbaras a veces. Él dice, es que es ese afán por no corregir, ese afán por... Él dice, yo no soy un caballo para pa vacilar en una encrucijada. Eso es impresionante. Entonces, él de algún modo lo que está llamando es a que uno despierte. Exacto, claro que sí. Bueno, por ahí también nos saluda Santiago Andrés Gómez, dice gracias compañero, Rosario dice que maravillosa charla, y quiero agradecerle a todos ellos que estuvieron aquí atentos a esta conversación que hemos tenido esta tarde con Santiago de viernes, no martes, ubicándome en el tiempo, y aprovecho también para pedirle a las personas que están conectadas y que están haciendo comentarios que compartan a través de sus perfiles y de los grupos de los que hagan parte esta conversación tan divertida que nos ha tenido atentos con Santiago y con Alexandra. Alexandra, ¿quieres hacer un pequeño recuento de lo que acaba de pasar, de lo que hemos estado viviendo hoy en este día de pensamiento vivo con Santiago? Haz el contrapunto, Alexandra. No, ni riesgos. No, pero sí me dejas pensando una cosa, Santiago, y es esa tensión entre lo sacramental y lo profano en la obra de Lezama, ¿sí? Es decir, esa aspiración a que a través de la escritura, a través de uno hable lo sagrado, pero también una escritura profana en el sentido de que está por fuera de cánones, que rompe, que es disruptiva. Bueno, que esa palabra se manoseaba tanto en estos días que no sé si sea la mejor, pero es una, digamos, un ser en la escritura que no tiene cánones, ¿sí? Es decir, que se mueve con una fluidez que quisiera uno poder de alguna manera apegarse a esa forma de escritura, ¿cierto? Me dejas muy motivada por seguir leyendo a Lezama. Pues mira, es que, claro, en Paradiso sostengo yo que hay una apropiación de la novela que la sacraliza, a la novela general, a la novela que es un género profano. Y una de las sacralizaciones de lo profano ahí se da justamente en el hecho de que lo mundanal es un milagro. Entonces, de algún modo, los límites se borran. Y para él, eso es una cosa que lo marca, ¿cierto? Muchos de los que lo han estudiado se han dado cuenta de que esas cosas son muy difíciles de diferenciar, que es lo sagrado y que es lo profano. Las dos cosas están más bien unidas. Y de hecho, todo es milagroso. En ese sentido, todo es tremendamente milagroso, es una cosa que, digamos, lo único que hace es condenar a quien se da cuenta de eso porque todos lo creen loco. Claro. Eso es muy tenaz. Él fue solitario por eso. Pero si tú lo hablas desde la filosofía, parece distinto. Tiene un eco distinto. Tú hablabas ahorita de Husserl, ¿sí? De la mundaneidad, del sentido vital de la existencia. También Heidegger con esa condición de arrojamiento en el mundo y poder resolver ese arrojamiento en el mundo, en el caso del Lezama, a través de la escritura. La propuesta de Ricoeur de comprender el mundo narrando la narración que el mismo mundo es. Me parece que es a veces un poco injusto cuando poetas, ensayistas, novelistas hablan filosóficamente y se les tinta de locos, que cuando los filósofos plantean cosas que son del mismo calibre, del mismo talante, y los apropiamos como ciencia, ¿sí? Yo creo que tenemos mucho que aprender de la literatura, de la poesía, como narraciones que nos enseñan el mundo, pero no enseñan de una forma instrumental y de una forma directiva al mundo, sino como una inspiración a vivir el mundo. Mientras la ciencia, ¿sí? Mientras la ciencia tiene más una aspiración explicativa y predictiva que le quita la magia, ¿cierto? Entonces, yo no sé si sea tan chévere que uno hable. Ahorita me dejaste tocada con eso cuando dices que Lezama hace, no sé si te entendí bien, ¿sí? Que el pensamiento de Lezama es ciencia y en ese sentido hay que divulgarlo, ¿sí? Yo le quitaría ese apelativo de ciencia. Yo le tengo mucha pereza a esa enunciación de ciencia porque es una apelación que parece o que tiene un intento a veces bastante perverso de poner en una matriz lo que se hace. Y cuando un pensamiento creativo desborda como el pensamiento de Lezama, y uno lo pone en la sombrilla de ciencia, me da como cierto dolor de estómago, ¿cierto? Yo creo que habría que movernos del otro lado, es decir, quitarle ese apelativo de ciencia a tantas cosas y poder nombrar las narraciones por lo que son, ¿sí? Sí. Claro, lo que pasa es que yo ahí, digamos, estaba siendo un poco, no tanto irónico, pero sí supersivo en cierto sentido, porque es que era lo que acaba de decir Paz, que la crítica es ciencia y es arte, que la literatura se estudia como de una manera que es a la vez objetiva y a la vez es de placer. Elis Vivas lo dice, pues mi tutor, habla de ciencias, en plural. Creo yo que, dando una excepción a eso como saberes, Foucault sencillamente decía lo que tú estás diciendo, justamente en un libro que en su traducción al español suena brutal en esta semana, se llama Genealogía del Racismo. En la introducción él dice una cosa que es bárbara y es una pregunta, digamos, ¿qué es lo que uno pretende validar diciendo que tal disciplina o conocimiento es científica? ¿Y a qué le está oyendo? Esa pregunta muy poderosa. Claro, nos pone en cuestión. Lo que pasa es que yo estaba manejando esos ensambles porque Lezama, de algún modo, no es lo bonito, lo que te decía, no pelea con la razón y tampoco pelea con la ciencia. Y él lo que hace es volverlo todo un diálogo en el cual sencillamente casi que se aceptan unos límites de una cosa y de otra, es decir, el objetivismo es ramplón, un subjetivismo sería, y pasa en el libro, uno lo ve en Paradiso, el subjetivismo total sería una alienación, y es lo que le pasa a Fusión, el personaje de Fusión en el libro está jubilado, está encerrado, está, justamente no entra en contacto con nada, y lo mismo le pasa también a unos cuantos, a Martincillo cuando se emborracha, tiene unas visiones que él cree que son tremendas revelaciones y no son revelaciones. O sea, lo que hay es un diálogo, el contrapunto es un diálogo entre lo objetivo y lo subjetivo, y eso me parece a mí muy interesante, y por eso digo que de algún modo es una ciencia en la cual el objetivismo no es lo que prima, pero claro, lo que tú dices es cierto y es una corrección que me llega a mí muy bien, porque pienso que debe llegarle a muchos otros, por lo menos para que todos nos demos cuenta de que la ciencia no es, por dicho, una toma de fe, ¿cierto? Por lo contrario, es toma de fe, y no necesariamente es el método riguroso que uno cree. En ocasiones se vuelve exactamente un protocolo, incluso, que está desde luego mediado por las peores cosas que ha podido suceder en la humanidad. Es decir, yo siento a veces el mundo de la ciencia como lo que era el Vaticano en el siglo XVI, como que la ciencia necesitara su Lutero, una reforma así bien bárbara. Yo no sé si diría, les saben que... Bueno, sería muy interesante pensar la ciencia, ahora que mencionas a Foucault, también como un régimen de veredicción que tiene unos ámbitos de jurisdicción en los que puede operar, pero a los demás que nos dejen hacer lo que queremos hacer, porque es que, bueno, eso sería para otra conversación muy chévere, pero me dejas muy motivada, menos. Todo discurso que pretenda ser objetivo esconde un interés. Y la ciencia terminó convirtiéndose en eso. ¿No se dan cuenta desde dónde hablan? Súper chévere. Y quisiera finalmente decir una cosa, y es que escuchándote pensaba en que sin ningún afán de esencialismo, ninguna pretensión de regionalismo, si de defender a ultranza lo nuestro, pero a mí me gusta mucho unos movimientos literarios, pero también de las ciencias sociales, bueno, finalmente en mi campo, de las ciencias sociales que veo muy interesantes, por recuperar unos pensamientos locales, o sea, el pensamiento panafricano, por ejemplo, que hoy recupera desde la literatura de las mujeres, pero también desde la ecología política, de la noción, por ejemplo, de Achille Mbembe, de necropolítica, una forma de entender lo propio, sí, insisto, sin necesidad de negar lo externo y de distanciarse de lo externo, pero sí una posibilidad como de verse para adentro y poderse pensar el pensamiento panasiático con toda la idea de la subalternidad, de las nociones de economías propias, de una noción sagrada propia y también un poco en lo latinoamericano, ¿sí? A mí me emociona mucho pensar, digamos, todo esto que se ha agenciado desde América Latina, yo no sé si desde ahora, pero para mí pues es muy nuevo, una necesidad como de acopiar nuestro pensamiento, de pensarnos recuperando pensadores nuestros, ¿sí? Lo digo en la sociología, por ejemplo, lo que está pasando con Florestan Fernández en Brasil, con René Zavalente en Bolivia, es decir, como una Falsborda que empieza a tener una lectura, por fin, muy cercana a los jóvenes, a lo escolar, a la posibilidad de investigar desde la escuela. Es decir, a mí me emociona, me parece que es muy interesante, porque no se trata de recuperar lo nuestro para nosotros solo resolver el mundo, pero sí recuperar esas narrativas de lo que hemos sido para poder pensar de alguna manera con otros repertorios, con otras posibilidades, con otros espectros. Entonces, creo que tu aporte desde el ESAMA Lima nos ayuda también un poco a integrar ese equipaje a pensarnos esta América Latina que tanto queremos. Maravilla. Bueno, aquí le estaba diciendo por el interno a Tao que a ustedes dos hay que seguirlos juntando porque a la gente le gusta mucho la conversación de ustedes dos. Ah, qué bueno. Podemos hacer otro para hablar de subjetividad y objetividad de ciencia. Sí, Santi, ¿puedo adelantar algo de nuestra planeación para la gente que nos está escuchando, incluida Alexa y Tao? Bueno, para que sepan que se viene nuevo programa en Pluriverso Radio. Aquí el compañero Santiago aceptó la propuesta para que abramos un nuevo espacio en la franja para hacer unos ciclos para conversar en relación al mundo del cine, la narrativa del cine, el pensamiento crítico desde el cine. De hecho, fuimos ambiciosos porque creemos, Santi, que planeamos 3 ciclos, ¿cierto? Entonces. Podemos hacer 7, no hay problema. Se queda con. Sí. Entonces, para que sepan que nos vamos a estar encontrando en la franja de Pluriverso Radio con nuevo programa, más o menos hablamos de segunda semana de junio, va a estar empezando y bueno, creo que por ahí vamos a seguir cruzando cables entre Alexa, Tao, Santi, el mundo del audiovisual comunitario, el mundo del cine de autor, el debate entre el cine como industria y el cine como narrativa y perspectiva crítica. O sea que se vienen diálogos también muy interesantes y que son muy pertinentes ahora que se está debatiendo mucho como estos contrastes de la Medellín Valle del Software con la Medellín de las laderas y cómo incluir todas las formas de narrar. Entonces creo que bueno, esto está creciendo y creo que se va a sostener con o sin pandemia. Y les vamos también los capítulos que estamos teniendo nuevos, que se están desarrollando con Ciudad Comuna, que está bien bonito el contenido. Leo, cuéntales también qué se puede encontrar en esa franja, de qué se está hablando y qué hay contenido en este momento también disponible a través de pluriverso.com. Bueno, la franja, el programa de los sábados propuesto por Ciudad Comuna y el colectivo Teje Araña, la verdad es supremamente necesario en este momento de la ciudad. Si no estoy mal, hoy o mañana se aprueba el plan de desarrollo de Medellín, y pues básicamente todos los territorios de la era, las organizaciones sociales vienen denunciando que no hubo una propuesta real de participación y de inclusión de las comunidades en ese plan de desarrollo, y a partir de ahí surge la propuesta de crear el programa por los barrios como una manera de darle el espacio a la gente de los territorios, a las organizaciones sociales que están luchando por la vida digna en los territorios, pues para plantear sus lecturas que hoy son muy invisibles, digamos, ante todo el aparato mediático que maneja hoy la institucionalidad. Entonces no se pierdan este programa a las 10, escuchar las voces de la comunidad es supremamente alentador y nos permite, digamos, reconocer un pedazo de la ciudad que generalmente es invisible para todos los ciudadanos. Entonces muy bacano. Y el próximo martes, ahora sí, Tavo, martes nos vemos en Memorias Sonoras. ¿Cuándo será que Alexa nos acepta la invitación a Memorias Sonoras en este ciclo de mujeres? No, yo voy el martes, con Oveja Negra de Batallones Femeninos de México. Ya quedó comprometida al aire. Sí. Santi, muchas gracias por tu tiempo, hermano. Creo que este ha sido un programa, sí, la verdad, genial. Fantástico. Creo que a todas y a todos nos deja pensando mucho. La gente que se conectó está súper feliz, sobre todo por la sintonía de la conversación de ustedes dos, insisto. Entonces, muy bacano. ¿Cuándo entregaste, que... Santiago? Pues este año, a finales de noviembre. Ok, listo. Yo también me sumo en el agradecimiento. Yo me sumo en el agradecimiento a Santiago por este espacio, por este encuentro también, por Alexandra. Y me anima mucho saber que podemos hablar de otras cosas también con Santiago a través de estos nuevos ciclos que se vienen, pues, a través de Pluriverso. Y aparte de esto, pues, como que me doy cuenta que tenemos un nuevo necio con nosotros. Gracias, de verdad. Gracias a usted. Para mí es una alegría enorme. Y bueno, entonces quedan pendientes. Ya saben, este sábado tenemos programa con Ciudad Comuna, tenemos el próximo martes, siguen las Memorias Sonoras, y el próximo viernes también donde regresa Pensamiento Vivo. Ya tenemos por ahí, Leo, noticia de quién va a estar acompañándonos el próximo viernes. Tenemos ahí por algún grupo. Está por confirmar. Esperen más tardar martes noticias. También por ahí creo que esta semanita podemos anunciar un par de Memorias Sonoras más también. Internacionales, de unos amigos que como algunas amigas, porque estamos en el ciclo de la mujer en la música alternativa latinoamericana, entonces también tenemos ya varias confirmaciones para estar chévere el ciclo también. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias. Chao. Santiago, un placer. Igualmente, nos veremos. Ojalá pronto. Listo, chao. Chao, hasta luego. Chao. Gracias. muy... Cuando el saber y el conocimiento convergen, estamos en Pensamiento Vivo.